El primer día de otoño, a Raúl le sorprende plantando rabanitos, guisantes, puerros y espinacas. Leire se baña en el mar. En nuestra habitación, la luz entra pequeñita como en un barco. Fuera, las nubes se revuelven y el sol se enciende y se apaga. He vuelto a pasear esta mañana por el parque. El otoño me pilla en la calle. Como siempre, subo por la avenida de los patinadores hasta la rotonda del Ángel Caído y por primera vez le veo la cara al ángel. Tiene la mano pegada a la frente, como una visera de piedra que siempre le hace sombra. Su cara es clara y bella. Hoy, todas las estatuas me conmueven. Las de piedra me inspiran mucho amor. Las de bronce me excitan. El Parque de Retiro es un festival. Los árboles se contonean cada uno en su cuerpo. Llega el otoño, y en este primer momento, cada árbol se diferencia del resto más que nunca. Una hilera alterna de rojo y verde baila al otro lado del estanque. Los primeros momentos del planeta fueron de clorofila y óxido. Ojos fugaces, nos miramos de reojo en un remolino de luz que redirecciona las miradas a su antojo. Me gusta así, como los chicos en el cortejo del desierto. Disfruto mirando a la gente a los ojos, y el viento se lleva la mirada a las hojas y al viento. Ando con piernas de locomotora. Recojo con atención despistada los pensamientos que enterré con las castañas. Hay muchos viejos paseando por las mañanas. Me gustaría que hubiera más viejas paseando solas a su aire por las mañanas y que también me sonrieran o saludaran. Que andaran panchas y a su aire como esos hombres. Como la vieja rumana, que lleva el pañuelo pirata y anda con la raja cerca del suelo, la cabeza al cielo y la desfachatez. Camino gastando el café de ayer. Hoy solo bebo agua. En las fuentes, los botones del grifo están tan duros que para beber agua hay que hacer gimnasia. A la vuelta, veo a un hombre aprovechando el hueco de su cuerpo en la piedra de una fuente para hacer una figura gimnástica de estatua. Fue ayer, el día en que los pavos reales en las copas de los árboles tintaron de ultramar el cielo. Ayer, al amanecer, las palomas eran de cerámica. En el día anterior todo estaba ya listo. Antes de que el sol se derramara pleno, ya había terminado yo mi paseo y estaba escribiendo. Cuando llegó la noche, me parecía que estábamos todavía en la mañana. Las mañanas y las noches, las tardes y los mediodías se lían en esta casita de los dos balcones. Si llega el otoño, que te pille en la calle.